Después de 3 días de trabajo conjuntamente, bueno, primero una tarea bien larga en cuanto trabajando sobre en conquista, en busca de que se pudiera aprobar la solicitud de un crédito, que no solamente esos créditos se ha hecho uno solo, sino son créditos que se han venido solicitando uno tras de otro y el cual hasta estos momentos conseguimos de que se nos apruebe. Un crédito que en sí va para la salud, 6 millones para el sector salud en cuanto a insumos y 4 millones que salieron por el excedente de caja y banco para pagar lo que es el bono de los médicos. Pero en todo esto pues tiene siempre su trasfondo, ¿no? Quiero decirles que tristemente el Consejo Legislativo jugó de esta manera, presionando más que todo como diciendo de que el gobernador es el único culpable de que no se diera el crédito, pues quiero decirle al pueblo tachirense, sobre todo porque el pueblo cree en este gobierno democrático, cree en la palabra empeñada por nuestro gobernador César Pérez Riva, de que esos créditos fueron solicitados hace mucho tiempo. César, el gobernador, ha estado pendiente de la salud del Estado y le tocó a los médicos prácticamente buscar una manera de presión, porque ya estaban, como quien dice, en tanta alerta que habían hecho todos estos meses. Pues ayer recibieron los médicos en decir: nos vamos a la calle, vámonos al Consejo Legislativo a ver si nos van a aprobar y no nos van a aprobar. Pero lo que el pueblo Táchira no sabe es que bajo toda esa presión, el Consejo Legislativo también estaban buscando para ellos. Es de esa manera, como tengo que decirle, que suspendiéndose la sanción en cuanto al crédito, en cuanto al crédito anterior de los 154 millones, allí se sacaron. Se sacó unas obras donde de esas obras que iban a ser para otros municipios, pues se dijo: no, saquemos de acá y de allí complementamos los 6 millardos. Se saca ese dinero, ¿verdad? Porque el Consejo Legislativo pide de que nosotros solicitemos, ¿verdad? Se levanta la sanción al crédito y solicitamos que nos autorice 10 millones de bolívares, de los cuales 6.399.987,73 sean para el sector salud. Pero de igual manera, nosotros, en la Dirección de Finanzas, da la certificación que por excedente de caja y banco, una diferencia, ¿verdad?, de 3.612.027 por excedente de caja y banco para el sector salud, que eso complementa 4 millones, ¿ok? 4 millones para el bono de médicos. Pero lo que no sabe el pueblo del Táchira es que, aparte de eso, cuando el gobernador decreta esto, allí se van a decretar 2.300.000 para el Consejo Legislativo, ¿sí? 500.000 bolívares para la Contraloría General del Estado y 2.800.000 para el sector de las margaritas de Tarija. Esos 2.800.000 de las margaritas de Tarija es para una necesidad que tiene ese sector. Lo que yo le quiero decir al pueblo del Táchira es que el gobernador nunca ha estado en contra de las necesidades del Estado, mientras que el Consejo Legislativo aquí sí ha estado en contra de las necesidades del Estado. Y a la prueba está todos esos créditos que le ha enviado el gobernador al Consejo Legislativo para que le apruebe los créditos. Y para que aprueben esos créditos ha costado las mil y una. ¿Por qué? Porque están diciendo: yo les doy, pero ustedes me tienen que dar, ¿sí? La aprobación. Condicionando las aprobaciones. Y eso no puede ser. El pueblo del Táchira tiene que saber de que el Consejo Legislativo tiene su propio presupuesto y ese presupuesto se le da. y que el Consejo Legislativo tiene que entender que primero son las necesidades del pueblo tachirense. Entonces después salen diciendo de que el gobernador es el que tiene a la salud en calamidades, ¿verdad? Cuando eso es mentira. Yo quiero alertarle a todos los empleados del Consejo Legislativo y en especial al personal jubilado que lo han hecho sufrir tanto tiempo para pagarle, que padecieron casi 6 meses sin pagarle un centavo, decirles a ellos que ahorita es el momento en que ellos pidan que se les paguen de una vez los sueldos hasta diciembre y que les paguen de paso los aguinaldos. No vaya a ser que después se le ocurra a los señores del Consejo Legislativo de decir que no hay plata para pagarle a los señores a los señores jubilados. Entonces que se pongan, que vayan y conversen y que le paguen su sueldo, porque para eso ellos pidieron plata. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y decirle al pueblo del Táchira que nosotros pues seguimos en la espera de que sigan aprobando los demás créditos y ojalá que no se les siga ocurriendo al Consejo Legislativo que necesitan más plata ellos en estos momentos. Porque la plata que hay es para aprobar para las obras que se necesitan hacer en el Estado y sobre todo para las emergencias que en estos momentos tenemos, que tiene el Estado Táchira.